La Tegua Radio, la Megua Radio. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 29 en esta 11ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Son las 8 y 8 minutos en riguroso directo. Tenemos en el estudio de la Casa de la Cultura de Manises a Carlos Miralles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mano a mano. Mano a mano, porque hoy no van a estar nosotros Leo Catalán, al que mandamos un fuerte abrazo, a Raúl Cuello y a Oscar Puchas, que también les mandamos otro abrazo. Uh-huh. Y bueno, pues va a ser un iba a decir un combate un de boxeo, pero no. Aquí no, tenemos no. Un dueto. Aquí somos un equipo y bueno, pues hoy estamos nosotros dos. Tenemos a Pablo Sabariego al control y en unos minutos pues conectaremos con el otro lado del mundo, con Chile, para que nos cuenten hoy pues la sección del lado oscuro, pues descubrir cosas que bueno, parece que como que U2 se sabe todo, pero siempre se aprende algo y se descubre algo con esta sección, con este programa que hacemos ya pues 11 años. Súper interesante la sección de U2 Chile, recomendable. Sí, sí. De hecho, pues ahora cuando termine, porque vamos a empezar hoy con el lado oscuro, pues comentaremos su sección, luego seguiremos con la agenda. Sí. Y luego ya terminaremos con las noticias. La sección de Oscar Puchades, recordemos que estaba hablando de Simple Minds, pues la tendremos seguramente la próxima semana. Y bueno, volverá también Leo Catalán con YouTube and the Others y el debate con Raúl Cuello en próximas semanas. Hay que deciros que quedan 4 o 5 programas nada más para terminar esta 11ª temporada. Descansaremos en verano. El verano no merecemos un descansito, ¿no, Javi? Sí, hay que coger fuerzas para que, bueno, pues nos coja el mes de septiembre, octubre, si todo va bien con ese nuevo disco y nueva gira. Recordemos que la semana pasada os adelantábamos casi en primicia, porque bueno, no, desde luego medios de comunicación ninguno lo sabría. Nosotros tuvimos acceso a que información relacionada con el lanzamiento del Blu-ray DVD de París. Hace ya un mes adelantábamos la fecha del 10 de junio. Se mantiene el 10 de junio, casi pues bueno, al 99,99% va a salir a la venta ese DVD Blu-ray, pero bueno, esto ya nos estamos adelantando, pues esto son cosas de las noticias. El tema está que cuando comentamos algo en Vértigo Radio acerca de noticias del futuro, pues no las decimos por decir y por rellenar el programa, ni mucho menos. Es porque tenemos informaciones contrastadas que luego, pues bueno, pueden haber cambios de última hora. Y cuando decimos que este año 2016 es disco de U2 y gira, es porque algo hay. Luego todo se confirmará o no. Pero vamos, yo apostaría también con un porcentaje bastante alto a que vamos a tener disco y gira en los Estados Unidos en otoño. En fin, esto y muchas cosas más en unos minutos. Primero vamos a viajar hasta Chile para conectar con el lado oscuro de YouTube. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de un artista que unió generaciones y, por sobre todo, influenció a miles de músicos. Este creador integral fue un líder musical que marcó la industria desde un punto de vista socialmente revolucionario. Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, nació en Minnesota un 24 de mayo de 1941 y es considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y XXI. Su expresión artística nació de la mano de la música folk y principalmente influenciada por las raíces celtas de los inmigrantes irlandeses, pero de la mano de las letras de protesta social. El cambio radical de su música fue cuando en plena década de los 60 se acercó al blues y al rock y cambió para siempre la música popular. Sus letras contestatarias influenciaron a muchos músicos de todas las generaciones, desde los Beatles hasta Pink Floyd, pasando por Jimi Hendrix, Lou Reed, The Clash y también a nuestros queridos U2. Desde las primeras épocas de la banda irlandesa, declararon su fanatismo por el cantautor norteamericano, ya que se sentían identificados con él por sus letras sociales y por sobre todo en su influencia folk irlandesa. Inevitablemente los caminos del grupo y Dylan se juntarían en algún momento, y esto sucedió a principios de julio de 1984. El cantante fue uno de los carteles principales del festival de Slane Castle, y a propósito de esta visita, Bono lo entrevistó para la revista Hot Press. Se llevaron muy bien y lo invitó a cantar un par de canciones en el show. Estas fueron Leopard Skin, Pillbox Hat y Blowing in the Wind. Lamentablemente Bono, y como es su característica, olvidó la letra de la primera canción. En la entrevista Dylan le aconsejó al cantante dublinés que investigara la influencia de la música folk irlandesa y su posterior progreso en el nacimiento del folk y rock en Norteamérica. Este fue un momento de inflexión creativa para los jóvenes músicos, ya que los tres discos posteriores de U2 empezaron a buscar otras temáticas e iniciaron la búsqueda de artistas base como Muddy Waters y Jimmy Rodgers. Esta fase, que nació con The Unforgettable Fire y se profundizó con The Joshua Tree y Rattle and Hum, marcó la etapa americana de los irlandeses y también su salto al estrellato mundial. En 1987 se volvieron a encontrar en un escenario, precisamente en Los Ángeles, California. En plena gira del Joshua Tree, la banda lo invitó a cantar en uno de los 5 conciertos que dieron en abril en el Sports Arena. En esa época U2 era número 1 y por ende todos querían estar a su alero, pero ellos le dieron prioridad a uno de sus máximos hitos musicales. Cantaron a dúo 2 temas de Dylan, I Shall Be Released y Knocking on Heaven's Door. La segunda canción siempre fue parte de los setlists de la banda, ya que de las pocas canciones que ellos tocaban en vivo, versionaban por lo general algo muy específico y este tema era para U2 algo muy especial, por su temática religiosa y social. También ese día interpretaron Maggie's Farm, otro clásico que U2 ocupó como base contestataria en la gira de Amnistía el año anterior. Por ende, se dio la paradoja de que en un solo concierto U2 interpretó 3 canciones de un mismo compositor externo de la banda, algo muy extraño en la historia musical en vivo de los irlandeses. En años posteriores, Bono también se volvió a encontrar en distintos escenarios con Bob Dylan, más precisamente en 1989 y 1999. Knocking on Heaven's Door es uno de los más versionados en vivo, exactamente en 53 shows entre 1982 y el 2010. Es muy importante indicar que existe un momento a finales de la gira del Joshua Tree en el cual trabajaron juntos en la etapa de creación del Rattle and Hum, pero eso será material para futuros capítulos del lado oscuro. Ahora, presentamos esta excelente canción de Bob Dylan, publicada en septiembre de 1973. La versión en vivo ejecutada por U2 y el cantautor norteamericano en Los Ángeles el 20 de abril de 1987 en plena gira del disco Yo Cho Tui. Con ustedes, Knocking on Heaven's Door. Fantástica joya. Impresionante, como siempre. Bob Dylan y U2, una versión que tengo que decir que no había escuchado hasta ahora. Tiene ahí un baúl guardado con joyas y tesoros nuestro amigo Rodrigo. Hemos tenido en la sección hoy a la voz de Pilar Siles, a la que mandamos también un fuerte abrazo, a todo el equipo de U2 Chile. Y bueno, pues hemos podido comprobar todas las ocasiones en que Bob Dylan pues, ha estado con Bono, con U2, y bueno, no han sido bastantes, ¿no? Así a primera vista parece como que no hubieran coincidido demasiadas veces, pero te pones a analizarlo y descubres, pues bueno, sobre todo en los 80, estas apariciones, ¿no? De tanto Bono con Bob Dylan como Bob Dylan con U2. Yo quiero decir que sí lo he escuchado, porque en la biblioteca musical de U2 que tienes en casa, pues ciertos conciertos, pues ya no solo con Bob Dylan, sino cuando interpretaban, como he dicho en el programa, que interpretaban la canción, en álbum de Joshua, en los conciertos los he escuchado alguna vez que otra. Sí, sí, no, pero bueno, esta versión en concreto es, sí, es en la que estuvo Bob Dylan, porque en Knockin' on Heaven's Door, versión de Apodos, la hemos escuchado muchas veces, pero esta especialmente pues era de un concierto de la gira Joshua Tree que en el que estaba acompañado U2 por con Bob Dylan, y bueno, pues qué decir Bob Dylan, que no se sepa, la verdad es que tenemos que agradecer a U2 pues todos estos momentos, ¿no? De invitar al escenario pues a subir a estrellas como en este caso Bob Dylan, y que son cosas que se agradecen y que se valoran mucho por parte de los fans, ¿no? El rendir homenajes a estrellas de este calibre, y bueno, pues sin ir más lejos, en esta gira última de U2 pues con Patti Smith y otros grandes artistas que han subido, y que bueno, pues deja un poco a reducir esa pasión que tiene U2 por la música y gente que ha sido influencia para ellos, ¿no? Y que siguen a día de hoy pues dándoles un homenaje, porque U2 podría obviar este tipo de invitaciones y ser un poco más egoístas, no, pero siempre, todo lo contrario. Siempre, a U2 siempre le ha gustado siempre subir artistas invitados, y no son artistas, son amigos. Sí, sí, bueno, claro, luego amigos, se convierten en amigos, son amigos y colegas, pero bueno, son detalles, ¿no?, a valorar, ¿no?, dentro de la historia de U2, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en estos últimos años no hemos visto mucho a Bob Dylan con U2, no han coincidido mucho. En los 80, la última vez, como comentaba Pilar, fue en el año 99, relacionado con el tema de la lucha contra el SIDA y todo esto, y un concierto que dieron en Washington o en Estados Unidos, creo recordar. Ahora ya no recuerdo exactamente el nombre porque lo tengo en la punta de la lengua, pero bueno, en fin, creo que bueno, pues veremos, ¿no?, si próximamente incluso puede haber algún tipo de acercamiento, ¿no?, entre Bob Dylan y U2. Y nada, pues nada, un placer haber escuchado El Lado Oscuro, y os invitamos pues a que luego leáis la noticia, el artículo en U2 Valencia, incluso que el que quiera pueda añadir alguna línea dentro del artículo, pues bueno, comentando lo que ha sido la sección de esta semana, proponiendo pues nuevos programas para el futuro, ¿no? Porque bueno, siempre hay muchas cosas, ¿no?, que descubrir dentro del mundo U2, y ahí pues los especialistas en Vértigo Radio estamos abiertos a ideas. Los especialistas son los amigos de U2 Chile, y obviamente pues eso, ya no solamente para esta sección, sino para cualquier otra, tenéis la puerta abierta de Vértigo Radio. Recordamos el teléfono para entrar en directo, hoy podéis hacerlo, 96-153-1634, repito, 96-153-1634. Luego también tenemos WhatsApp, que es el 647-564-916, para que también quiera pues utilizar esta aplicación para móviles. Y bueno, pero yo recomiendo que llaméis y así os escuchamos. Eso es. Pues nada, continuamos con el programa. Son las 8:25 y vamos con la agenda de Carlos. Bueno, pues esta semana tenemos un tributo a cargo de U2 Band en la Taberna del Hospicio de la localidad de Calasparra, en Murcia, a partir de las 11 de la noche. Un único tributo esta semana. Y como ya llevo comentando, estamos a 18 días, ¿puede ser, Javier? Sí, puede ser. Prácticamente, 18 días al próximo 28 de mayo, que tenemos una cita en la sala Rock City con la banda tributo Spyplane, que estaremos celebrando su 10º aniversario. También os recomiendo, hablando sobre Spyplane, que visitéis la página web de U2 Valencia, donde se le ha realizado una entrevista a su cantante, a Vicente Portugués. Entrevista muy extensa, donde detalla estos 10 años de la banda tributo llamada Spyplane, en el cual pues ellos comentan, Vicente en este caso, en nombre de la banda, pues comenta sus inicios, cómo llegó a U2 Valencia, cómo se fue llorando después del primer concierto, porque... Exacto, anécdotas que nosotros hemos vivido en primera persona, y pues a lo largo de estos 10 años de trayectoria, los mejores conciertos que ellos han considerado su concierto, porque ellos, aparte de actuar, pues también tienen su concierto, lo que han hecho a lo largo de pues 10 años, han pasado 10 años. Y... Casi nada, hemos estado muy cerca de ellos, porque obviamente la ciudad, pues somos tanto... Vértigo Radio como Spy Prince Mode aquí de Valencia, pues obviamente la cercanía lleva estas cosas, ¿no? Y prácticamente en la inmensa mayoría de esos conciertos pues siempre ha habido alguien de U2 Valencia y bueno, pues... Anécdotas que ha habido, cuenta un par de anécdotas en la entrevista, pues también colaboraciones con ONGs, también he hecho una colaboración con ONG. Sí, pero bueno, les invitamos a la gente a que entre y lo vea, ¿no? Esa entrevista, pues bueno, donde pueda descubrir algunos aspectos más personales del grupo. Eso es. Y bueno, a priori pues ya pues comentaros que tenéis las entradas en Tiquetea y también en formato físico en los locales Café Lola Valencia, en Discos Amsterdam y en Harmony Discos. Bueno, para que sea, que no tenga muy claro dónde están los puntos físicos, el Café Lola está en la Plaza del Cedro, eso es. Discos Amsterdam está en el centro comercial del Nuevo Centro y Harmony en Harmony Discos está en el pasaje Doctor Serra de Valencia del Centro junto a la Plaza de Toros. Vamos, los sitios más típicos, no, por decirlo más de alguna emblemáticos, manera, más emblemáticos de Valencia para conseguir entradas para conciertos. Como llevamos diciendo, no dejes todo para última hora porque esto se está agotando. Entonces... Bueno, hay que decir acerca de la fiesta, obviamente no es una fiesta más porque se celebra el 10 aniversario de Spyplane, que como decía Vicente en la... bueno, no llega a decirlo, a citarlo exactamente en la entrevista, pero sí en una nota de prensa que se ha publicado en las provincias y en el Levante, pues están preparando más de 30 temas. Sí. O sea que el que no tenga muy claro si le gusta U2, yo ya le digo que no vaya. Porque esto va a ser para fans de U2 y bueno, pues aguantar ahí 2 horas y media de concierto... Hombre, yo creo que a la mayoría que le gusta U2, encantados, ¿no? Y se pueden estar 3 horas más. Y 3 horas. También decir que... Va a ser un concierto muy extenso y muy elaborado. Va a haber, bueno, como decía Carlos, pues ya, ya hay más de medio aforo prácticamente cubierto. Y bueno, se están preparando muchas cosas, ¿no?, para ese día. Y bueno, yo recomendaría que no lo perdáis. También habrá una concentración de las páginas web y fans en presencia de los staff de las webs, como a la talla de YouTube Plays, de U2 Star y también U2 Chiles y U2 Song, entre otras. O sea que no es, como dice Javier, una fiesta, sino que va a ser una comunidad y una comunión entre fans. Entre fans. Ya no solamente de España, sino del extranjero. Eso es. Y bueno, nada, ya la semana que viene más tributos U2. Muy bien. Recordad que en próximas semanas tendremos a Spyplane aquí en directo. Muy bien, recordamos a la gente que viva cerca de Calasparra. De Calasparra, en Murcia, que tiene un tributo a cargo de U2 Band. U2 Band. Que será el día, hemos dicho el día exactamente, que ¿el sábado? El sábado. El sábado en a partir de las 11 horas. 11 de la noche. Pues nada, pasamos ya a las noticias. Bueno, y hemos dejado las noticias para el final, aunque bueno, son las 8:30, tenemos tiempo para hablar y comentar todo lo que ha ocurrido esta semana. Hoy ha salido publicado, aunque ocurrió el miércoles pasado, día 4 de mayo, pues bueno, se celebró en Nueva York la 55 edición de la Gala Anual de Acción Internacional, que es una especie de organización que ayuda pues ayuda al desarrollo. Y bueno, pues en esta gala se proyectó un vídeo grabado por Bono en donde aparecía pues con una guitarra Borja de Paraguay, que bueno, pues y hablaba sobre ella. Dice: estoy asombrado por esta familia maravillosa de Luque, Paraguay, que hacen guitarras muy buenas. Aquí tengo yo una de ellas. Y comentó pues bueno, que tenía un problema en la mano, como todos sabéis, por el accidente que tuvo hace año y medio prácticamente en Nueva York, y que bueno, pues no podía tocarla, pero que estaba muy orgulloso de poder tener una guitarra como esta de Paraguay en sus manos. Y bueno, deciros que bueno, acerca de esta microempresa que fue homenajeada en la gala, pues se trata de una microempresa de luthiers, la gente que arregla guitarras, que hace guitarras, en Paraguay, guitarras artesanales Borja, y que bueno, pues ellos a través de esta microempresa colaboran también con una fundación paraguaya y Acción Internacional. Bueno, fue seleccionada pues bueno porque su proyecto pues es uno de los más exitosos dentro del ámbito cultural. Luz Borja, que es la representante de la marca, pues comentó que fue un privilegio para ellos que Bono, pues el líder de uno de los grupos clásicos del rock y con dos nominaciones al Premio Nobel, pues haya tocado o que tenga una guitarra Borja de Luque en sus manos. Y bueno, esto pues ocurrió, como decía, la semana pasada en Nueva York a través de un vídeo. Luego también al día siguiente, también en Nueva York, tuvo lugar otra gala, la número 41 de la fundación de Ireland Fans, que bueno pues promueve en este caso también a Music Generation, que es el programa musical que impulsó también U2 y con el que colaboran ambas asociaciones económicamente, que sirve pues para llevar la educación musical a los jóvenes irlandeses. Esto, como decía, ocurrió el jueves pasado en los Muelles de Chelsea con la asistencia de 1000 invitados, ya que acudió pues nuestro bajista favorito Adam Clayton. Y bueno, pues allí Adam fue preguntado acerca de la desaparición de Prince. Y bueno, pues comentó que tenía un extraordinario talento y que representó pues el comienzo de una nueva América en la escena pop. También comentó que tuvieron muchos encuentros en la década de los 80 y principios de los 90 y que lo admiraban por su gran éxito. Dice, antes de Prince no había un artista negro que tocara la guitarra como él, que pudiera estar en la MTV y en los videoclips, siendo un icono para la moda. Esto no existía y con él toda la escena musical y la cultura en América cambió. Y yo creo que por eso, sobre todo en Estados Unidos, la muerte de Prince está considerada como una catástrofe. Y bueno, pues en la gala pues se anunció la donación por parte de la Fundación de Stavros Niarchos de $1,000,000. Y bueno, pues también Adam comentaba que bueno, hace 40 años que formamos la banda U2, obviamente, que sus objetivos eran predecibles y sencillos, y era que solamente querían ser la banda más grande del mundo. Y bueno, 40 años después, pues parece que era una presunción inocente. Tenemos un enorme respeto por cómo la música puede cambiar la vida, y es una ironía gratificante que el éxito de Music Generation sea más satisfactorio que cualquier otro logro. También añadió que es por eso que cree que la música de esta generación es más que un proyecto cultural, es un movimiento social también. Bueno, muchas veces hemos hablado de este programa musical, Music Generation, y bueno, el programa está destinado a que en el 2020 pues abarque todo lo que es el país de Irlanda, porque ahora mismo está muy localizado en ciertas poblaciones de Irlanda, no ha llegado a todo lo que es el país completo, pero en el 2020 está previsto que llegue a cualquier sitio, ¿no? Y que cualquier joven de irlandés pueda tener opción a tener un instrumento musical y aprender a tocar un instrumento. Y pues bueno, yo creo que es algo muy muy importante y a valorar, ¿no? Pues como en este país, y con ayuda de U2, con ayuda de Ireland Fans, pues van a poder dar esta posibilidad a todos los jóvenes de poder descubrir la música y quién sabe, pues sin llegar a algún momento llegar a asistir a otra banda como es U2. A lo que Adam contestó que no sabe si todo el mundo puede ser U2, pero esto cambió sus vidas, la música, y cree que va a cambiar también las de otras. Y luego también, para finalizar, sobre el éxito de U2, comentó que tuvimos la suerte de que surgimos en la época del punk rock, en la que decían, no es necesario saber tocar bien, y así que pues lo tuvieron fácil, ¿no? Para tocar el punk rock pues no había que tener muchos conocimientos, y ellos eran, vamos, es que la cita en la cocina a tirar de platillos. Y en septiembre del 76 tuvo que ser tremenda, ¿no? Pero mira, al final, ¿dónde los tenemos, no? Eso es. Y bueno, vamos a escuchar ya un tema de escrito por Bono para Zucchero, el músico cantante italiano. Recordemos que bueno, con motivo de los atentados de París, Bono decidió escribir una canción que luego anunció en televisión, que incluso recitó la letra de la canción. Pero bueno, al final era un regalo para Zucchero, y ahora ha publicado el disco, que se llama Black Cat, y bueno, pues ha publicado esta canción. que como todos sabéis se llama Streets of Surrender, S.O.S., que como dice Zucchero, pues es una canción que sirve para no dejar que el odio pues se sobreponga o esté por encima del amor y la paz y todos esos sentimientos que a lo mejor después de un atentado como el que ocurrió en París, pues podía tener la gente, ¿no?, acerca pues de los terroristas. Y bueno, pues esta canción habla un poco de ese sentimiento, de esa situación que tuvieron, ¿no?, después de los atentados de París, y que bueno, reflejó Bono en esta canción y que ahora pues interpreta Zucchero y que vamos a escuchar aquí en Vértigo Radio. Hay que decir que en la canción también participa Van Knopfler con la guitarra, y bueno, vamos a descubrirla, ¿no? Ya lleva circulando el disco, está a la venta desde hace ya unas semanas, pero bueno, vamos a escuchar aquí ahora un poquito de este Streets of Surrender, pero os animamos a que os compréis el disco, obviamente. Every man has got two cities he needs to be. One he can see, the one where a stranger's a friend. Every man has got one city of liberty. For me it's Paris, I love it. Every time I try to lose myself, I seem to find the streets of surrender. Tenemos a Zucchero con Streets of Surrender, el tema escrito por Bono y que bueno, ha grabado para su nuevo disco Black Cat. Y bueno, continuamos con el programa hablando de bueno, lo que os avanzamos la semana pasada, y era que, pues bueno, se estaba previsto que el viernes pasado se anunciara oficialmente el lanzamiento del DVD Blu-ray de U2, la gira Innocence Experience Tour Live in Paris, pero se aplazó, probablemente sea esta semana, probablemente el viernes, porque nunca se puede asegurar nada 100%, ya está visto. Pero el viernes, pues bueno, como estaba previsto, ya algunas páginas web de venta de DVDs y música, pues filtraban, os adelantaban y ya publicaban pues el DVD y el Blu-ray. De hecho, ya pues hemos podido ver lo que es hipotéticamente la portada del mismo, con la famosa bombilla, del bombillón, con en color amarillo y negro. Hay gente que lo compara con otros discos de otros artistas, ¿no? En fin, hay suspicacias, ¿no?, acerca de la poca originalidad, ¿no?, que está teniendo U2 últimamente con los... Hay que recordar cuando se abrazaba esa bombilla. Hombre, claro, ya, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas y bueno, así aparentemente pues parece algo muy muy sencillo. Y bueno, pues lo que ha decidido U2 como imagen para el DVD. Y bueno, ya se sabe que oficialmente va a salir el 10 de junio. Perdón, no oficialmente porque todavía no se ha publicado, pero bueno, está todo planificado para que el día 10 de junio salga a la venta. Y bueno, básicamente el DVD va a ser el de La Última Noche, aunque bueno, aquí va a ser un batiburrillo un poco de todo. Y en lo que es el concierto en sí va a durar 2 horas y 34 minutos, todavía no tenemos el contenido y el orden de las canciones, aunque sí que se incluye pues la actuación de los Eagles of Death Metal, que bueno, como sabéis, cerraron el último show de U2 en París y que bueno, pues marcaron, ¿no?, como todos sabéis, los atentados de París, estos conciertos. Ocurrió el atentado justamente en la mitad de los 4 shows que tenían en París, con lo cual tuvieron que aplazar los 2 últimos, y bueno, se grabaron todos los shows de París y bueno, veremos al final qué tomas se han cogido, porque como sabéis, se emitió el concierto de La Última Noche por el canal HBO, pero también se filtraron los anteriores, con lo cual, pues bueno, cada uno, incluso en casa, se puede editar su propio DVD, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante ver al final lo que U2 ha elegido que sea lo definitivo, lo oficial, y ahora pues bueno, estaremos atentos a que se haga el anuncio oficial. Que como decíamos, pues ya sabemos mucho, ¿no?, de ese contenido que se va a anunciar próximamente. Se hablan de que va a haber hasta 4 ediciones, la edición sencilla con el concierto, la edición Blu-ray con contenidos extras, una edición deluxe con doble material extra y una edición super deluxe que incluiría pues el Blu-ray, un libro con 64 páginas, un pendrive con forma de bombilla, un documental sobre la gira, tarjetas postales, pegatinas, pins, en fin, precioso. La gente va por el precio. A ver, pues nada, pues tendremos la versión económica, que estará sobre los 15-20 euros, porque todavía no hay precios oficiales, y bueno, pues la más cara se puede ir hasta los 150. Ay, esto es lo que tiene U2. Al final, pues ¿qué hace la gente? Pues a lo mejor se esperan y dentro de unos meses o dentro de unos años se compra la edición Super Deluxe a mitad de precio, que suele ocurrir. Aunque bueno, conozco un caso que es la Uber Deluxe de Lactum Baby, que era cara cuando se lanzó, no recuerdo exactamente si 200-300 euros, pero es que ahora es prácticamente imposible conseguirla, literalmente imposible, y si buscas alguna pues te piden 400-500 euros. Yo creo que es la única edición así Super Deluxe con pijadas y todo esto que realmente tuvo valor o tuvo importancia comprarlo en un momento, porque ahora ya no hay, pero del resto de cosas perfectamente podéis esperar unos meses y comprarlo a mitad de precio o no, así que bueno, que cada uno en función de lo que estime, pues que se compre la edición que quiera, pero vamos, siempre es bonito y interesante tener un ejemplar, ¿no?, de cada lanzamiento que hace U2 y poder pues bueno disfrutarlo pues con la calidad que va a tener ahora en Blu-ray, con la selección de imágenes. Y bueno, vamos a comentar, por ejemplo, el contenido extra que también se ha filtrado a través de una página inglesa que se encarga de darles el ratio de por edades y todo esto para las proyecciones de los DVDs de películas y música, etcétera. y bueno, pues estos ya directamente han puesto hasta qué vídeos salen en los extras y la duración que tienen. Por ejemplo, hay un vídeo que se llama Zebu Road, como la canción, y que bueno, es una narración de Gavin Friday, ¿no? Acerca pues de la calle donde vivían ellos. Luego pues está, por ejemplo, Out of Control, la versión en directo que grabaron el día 6 de diciembre. Luego hay otro vídeo que se llama The Future Better Hurry Up, que no sabemos exactamente qué va. Luego tenemos The Electric Co, grabado el día 11 de noviembre. Luego tenemos un documental detrás de las escenas con el director, que es Hamilton. Luego tenemos la actuación de Patti Smith con Bad y People Have the Power, que lo grabaron el día 6. Luego tenemos The Wanderer y The Travels, que bueno, The Wanderer será alguno de los vídeos que han metido, ¿no?, en los Intermission. The Travels, pues no sabemos muy bien si será, entiendo que sea alguna actuación en directo de otro concierto. Ordinary Love, Invisible, y luego pues los videoclips de Miracle of Joe Ramone, el videoclip oficial. Luego el Every Breaking Wave, el film de Aoife McArdle, que es este que dura 13 minutos y pico, que te sitúa en Belfast con la pareja esta que al final se salvan de una bomba, y ese es el vídeo completo que se publicó en internet. Luego hay tres versiones de Song for Someone, la versión de Vincent Haycock, que es en el que están que está el padre en la cárcel y va la hija a buscarle. El de Woody Harrelson, exactamente. Luego hay un behind the scenes, uno detrás de las cámaras, el making of de Song for Someone. Y luego el último de videoclip de Song for Someone, el de dirigido por Matt Haurin, y que en el que sale Bono y salen imágenes así, que son blanco y negro, uh-huh, y que está muy chulo. Ese sería uno de los contenidos extras de los DVDs. Entiendo que habrá otro más con material adicional que todavía no se ha descubierto. Como decimos, yo creo que esta semana pues ya se realizará el anuncio oficial en U2.com, como siempre. Hasta que U2.com no anuncie algo, pues tenemos que esperar. Exacto. ¿Qué edición te gustaría tener a ti? Hombre, pues yo creo, como a todos, la edición Super Deluxe. La Super Deluxe. Pero bueno, habrá que valorar de gastarse 150 pavos en esto. Y el problema es que también el Blu-ray, el famoso Blu-ray, no todo el mundo tiene Blu-ray, ¿eh? No, está claro, pero bueno, esto es como todo. Va en función de cómo te pille. Obviamente, si no tienes Blu-ray, ya te implica comprarte el reproductor. Ya súmale el coste del reproductor. Y, en fin, es que esto como todo, te puedes gastar lo que quieras o no gastarte nada. No, yo tengo todo lo oficial, o sea que yo pincharé, ahorraremos un poquito mes a mes, como se debe decir, y para el 10 de junio, si sale la fecha oficial, pillaremos el Super Deluxe. Muy bien, pues bueno, vamos a ir escuchando otro tema de U2 de los conciertos de París. Es Song for Someone, y volveremos ya para despedirnos hasta la semana que viene. So here I am in the box room of 10 Cedarwood Road, trying to write a perfect song for a perfect girl called Alison Stewart, who tells me the perfect doesn't interest her, which might mean I have a chance. This is a song. there is a world we can't always be. I know there are plenty of reasons to doubt, but if there is a light, don't let it go out. Bueno, teníamos Song for Someone de Paris 3, que bueno, veremos al final, como decíamos, que mezcla al final hacen del DVD, Blu-ray de Paris. Y nada, para despedir el programa, pues comentaros que ayer fue cumpleaños de Bono. Eso es, 56 años ya. Un fuerte abrazo para nuestro amigo Bono. Y para su hija Yo-Yo, que es también cumpleaños el día 10 de mayo. Y bueno, como decíamos, pues a la última hora es que U2 teóricamente está en Los Ángeles. Este fin de semana pudimos ver paseando por Sunset Boulevard a Bono y Ali. Sí. Y teóricamente están ahora trabajando en la finalización del álbum. Es la información que tenemos y que bueno, pues en principio el grupo va a estar aquí un tiempo y luego tendrían previsto volver a Dublín. Y bueno, un poco va siguiendo el paralelismo de lo que ocurrió en el año 2014 con el lanzamiento de Sons of Innocence, que al final fue en septiembre. En septiembre. Aquí podría pasar algo similar, ¿no? En cuanto a los periodos de tiempo. Aquí lo único que cambiaría es que habría gira. En el 2014 no hubo gira promocional. Aquí sí que habría conciertos, y sean en Estados Unidos. Esperemos que todo esto se confirme, porque sería una buena señal. Y bueno, ya para despedirnos, también comentaros que pues, se va a cumplir ya un año del inicio de la gira en Vancouver. Un año, correcto. Ya qué tiempo pasa, y no sé si han pasado ya 4 o 5 o fue ayer. La gira Innocence and Experience Tour, que bueno, comenzaba en Vancouver, en Canadá, daba una vuelta por Estados Unidos y luego venía aquí a Europa. Los tuvimos en Barcelona en octubre, ahora los tenemos octubre. Es que el otro día estaba pensando y dije, joder, es que octubre está ya, hace nada que ha pasado. Y recordar que cuando tuvimos el inicio de gira, nuestro compañero Leo Catalán tuvo la fortuna de... Sí, pues de dar comienzo a... De dar comienzo. Y de desacompasar y pillarlos desprevenidos a U2, dándoles la entrada en Vértigo, en ese primer show de la gira, que en fin, alucinante ese 14 de mayo, dentro de nada, dentro de 2-3 días será aniversario, así que nos vamos a despedir con este Vértigo. Se lo dedicamos muy especialmente a Ana y a Leo, un fuerte abrazo para ellos. Y nada, pues nos vemos la semana que viene, chicos. Chao. Chao. Hasta luego.